Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 Onda FM. Estamos no programa Galegos No Vais. Así que, amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a este programa que podemos decir que é o voso. Así que, amigas y amigos, vamos a saludar a todo o equipo que estamos hoxe completos. Alá nas vías de son temos o noso compañeiro Damián. Muy buenas tardes, Damián. E aquí a miña beira, pois, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, aquí, ben queridos ointes. Exactamente. Por certo, hai que saludar a todos os que che mandaron un correo, sí. Todos que che dixeron, por exemplo, a Taberna Galega, por exemplo, aqueles amigos que te siguen por internet. Exactamente. Há moitos amigos que cada vez vamos... nos van mandando cada vez máis mensaxes. É que te siguen por Facebook, tamén. Que nos siguen tamén por Facebook. Así que, amigas e amigos, este queñes fala Armando Fernández. E vamos a ir con ese... temos un blog, como todo o mundo, galegosnovaixo.blogspot.com. E o correo electrónico é que é galegosnovaixo@gmail.com. E se se meten no Facebook, poñen en Galegos Novaixo e tamén sale. Os teléfonos, o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, amigas e amigos, damos comenzo ao programa e despois entramos, como se suele decir, en materia. Pois vamos ir con un tema que se titula Zapatiños para Día Castro. E a cantiga, pois, é Novo Cebo. Chapuzadura sin dado seu sangre, bello no novo ceio. Ay, Bueno, pois baixamos un pouquiño música. Sí. E vámonos ir a terras asturianas. Concretamente, vámonos ir a San Antolín de Ibias. Muy bien. Que vamos falar, pois, dunhas minas, eu diría a desgracia que fizeron ali porque contaminouse hasta o río. E vamos a falar, pois, con Jaime Santos Álvarez. Moi buenas tardes, Jaime. Hola, boas tardes, buenas tardes. Pues, sí. No, este programa no so chámase Galegos Novais, entonces sí. Eso, falamos en galego, pero que por deferencia, hombre, gracias por atendernos, perder unos minutiños connosco. Hombre, de nada. Vale, bueno, aquí, como me contaba Armando, tenemos un experto naturalista, sí, que nos va a abrir los ojos con respecto a una, bueno, una de las pocas cosas que los humanos somos capaces de deshacer. Sí, hombre, más que naturalista, estoy siendo experto en escombros. Ah. Y residuos varios, sí. Vale, vale. Bueno, estábamos hablando de las minas de Tormaleo, ¿no? Sí, Tormaleo, sí. En este caso. Sí, sí, Tormaleo, justo en el rinconcito de Asturias, donde se juntan Asturias con Galicia y León. Sí. Lo que llamaríamos los Ancares asturianos, aunque no existe tal cosa, ¿no? Pero bueno. Sí. Y allí hay un desastre medioambiental que monstruoso. Monstruoso. Difícil de describir con palabras, la verdad. Bueno, es el resultado de una explotación exagerada y, bueno, de una mala previsión. Eso es de una mala gestión que se ha hecho y entonces... Desde el principio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, a ver, aquí lo que hubo fue mucha especulación. Realmente son cuestionables los criterios empresariales, ¿no? Porque con todo esto está tan contaminado con el asunto de los fondos mineros, las ayudas al carbón, las compañías energéticas y sí, todo tipo de mezclas fraudulentas en el carbón y tal. Entonces, ahora que están precisamente los abogados concursales mirando a ver qué pasa con estas empresas, creo que se están encontrando todo tipo de sorpresas mayúsculas, ¿no? Claro. Pues más que sorpresas... De dónde salía el dinero en estas explotaciones carboníferas, sí. Sí. Más que sorpresas, eso, sobres especiales. Bueno, a ver... sobres especiales, claro, cuando estamos hablando de tantos millones, a saber los movimientos que hay. No, yo creo que, a ver, aquí lo que hay es la gran estafa hacienda de empresas que se multiplican en pequeñas empresas, pero que todas pertenecen al mismo patrón, con lo cual claro, él se compra a sí mismo y luego pasa la factura al Estado. Vale. Diciendo, esto me costó tanto, ¿cuántos tornillos gastaste? 50.000, pero lo mismo podría decir 250.000. Claro. Como es su propia empresa, pues... Por eso. Bueno, sí. Pero con todo y con eso, el monumento a los explotadores, digamos, a los explotados, yo qué sé, a la propia... Sí, aún existe. A la propia población, por lo menos aún está ahí, ¿no? Sí, claro. Todavía estamos pendientes de saber si, precisamente hoy o mañana, estos días, si una de las dos explotaciones a cielo abierto que hay en la parroquia de Tormaleo, que es un pueblo muy pequeño... Uh-huh. Y ahí hay dos explotaciones a cielo abierto muy grandes. Estamos pendientes de saber si una va a continuar... o no. Uh-huh. Pero hay otra que lleva abandonada ya 20 años y está pues tal cual. Todavía se ven las huellas de los camiones por las escombreras. Pero ¿no han tapado ni nada? No, absolutamente nada. Y nada. Todavía en la otra hacen una especie de... Una cosa que hacen es disparar semillas de hierba, impregnadas en goma para que se peguen a las rocas. Sí. Y por lo menos algún cierto verdorcillo, ¿verdad? Así, si lo miras desde abajo y entrecierras los ojos, pues aprecias como un cierto verdor, pero en realidad eso es naturaleza muerta, ¿no? Llueve y arrasa con todo, ¿no? Hay muchas, no solamente en Tormaleo, también en Fonfría, en La Ciana, en El Bierzo, en el Alto Sil. Sí. Hay bastantes explotaciones a cielo abierto que nunca fueron regidas por un plan de restauración. Se hicieron unos paripés de restauración para cobrar, sí, para que les devolvieran la fianza, que sé que ponen las empresas por delante, pero no es una restauración. Vamos, si uno mira en Google o en otros sitios donde sí se hicieron restauraciones, los primeros sectores de explotación hoy son huertas. Uh-huh. ¿No? En estos casos estamos hablando de montañas de escombro que siguieron creciendo y creciendo y creciendo hasta que se desbordaron por los lados y taparon ríos, como en el caso de Torga, o hay dos balsas monstruosas llenas de aguas infectas y realmente es un Es una salvajada. Uh-huh. Es difícil de describir, insisto, hay que verlo. Es que yo cuando me hablas de que tiran semillas envueltas en goma para que queden pegadas en las rocas, sí. Yo nunca he visto hierba en las rocas, siempre las he visto limpias. Musgo. Lo único que queda es musgo, pero después del resto no, yo nunca uh-huh. he visto nada de eso. Bueno, esconder la vergüenza, ¿no? Por lo menos cuando se hacen, bueno, por lo menos si tienen algún ese tipo de, pero estas, yo te digo, son porcentajes muy pequeños, sí, 10%, sí. Un 20%. Luego el empresario dice que se restauraron un 80%. Ah, claro. Totalmente falso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, descontenlo. Realmente es que vergüenza tiene muy poca, porque como les importamos un huevo, con la expresión. Sí, sí, sí, pues sí, hacen, no, lo que es así. Hacen lo que les sale de los mismos. Jaime, sí. Tú que estás trabajando por una, bueno, una concienciación con respecto a la restauración de tantos desastres que hay por ahí, ¿qué cosas se están haciendo? ¿Qué es lo que podemos hacer la gente de a pie? Uh-huh. Bueno, yo creo que hay dos maneras. Una es los tribunales ambientales o Europa directamente, uh-huh. que es como hicieron, por ejemplo, en Villablino. Uh-huh. Pero es muy difícil unir a la población en torno a esto, es caro además, uh-huh. y muchas veces los denunciantes acaban siendo acusados de querer cerrar las explotaciones y dejar a la gente en el paro, ¿no? Por ejemplo, puesto de trabajo, sí. Sí, hay un grupo ecologista en la Cianal que le acusan de haber cambiado puestos de trabajo por urogallos, ¿no? Sí. A pesar de que tenían razón, porque las explotaciones no es que fueran una bestialidad, es que encima eran directamente ilegales, claro. No tenían los permisos necesarios, uh-huh. con lo cual el juez no se lo pusieron muy fácil. Uh-huh. Nosotros planteamos otra opción, que es la de la protesta a través de un audiovisual, de un documental, uh-huh. hacer un documental sui generis especial, porque... Uh-huh. Como veréis, hay, como os digo, muchas sensibilidades las que se pueden herir en este tema. Uh-huh. Hacer un documental descabellado, absurdo, uh-huh. burlesco, casi como es toda esta historia, ¿no? Sí, sí. Brutal. también. Y hacer este documental pues para sin ponernos ninguna pegatina, ni de no. ecologistas, ni de mineros, ni de nada. No, ni de ningún... Claro. Sino la del humor sarcástico, que yo creo que es el que mejor viaja, sí. el humor en general, pues hacer un documental que eso con ese nombre, Escombro, para mostrar a través de los races, estas mascaradas que también las tenemos aquí. Los, sí, sí. Hay muchas en Galicia, muchísimas, sí, maravillosas. Sí. Pues a través de una mascarada que tenemos en Tormaleo, que tenemos unos personajes que nos identifican a todos los malos de esta película... Pues por lo menos reírnos de ellos todo lo que podamos. Que no nos quiten el gusto de reírnos de los poderosos, que es para lo que sirven los carnavales, al fin y al cabo, ¿no? Sí, porque lo que pasa, Jaime, sí. es que vosotros ahí estáis muy lejos de Oviedo. Estáis ahí en la otra punta que nadie sabe que existe. Sí, es verdad. Es que es casualidad, ¿eh? Pero es que cuanto más lejos estás de las capitales, más probabilidades hay de que bajo sus pies haya oro o carbón. Es una cosa curiosa, oye. Sí, sí. Las explotaciones, las vetas de carbón buenas nunca aparecen en la Plaza Mayor de... No. Ni en el parque que hay allí en Gijón, ese que sí. donde está la Virgen esta... que le llaman, yo le llamo la Muraneta, sí. pero no aparecen, allí no aparecen, van a aparecer pues ahí en Tormaleo, en San Antolín de Ibias, sí. En Caladrid, en los Ancares de Lugo, en Fonsagrada o algo así, cuando se hablamos de las minas de oro. Esto es, sí, sí. En Villablino. En Villablino, efectivamente. Ahí es donde casualmente la geología divina quiso que se concentrara todo el carbón. Sí, sí, sí. Qué sí. mala suerte, que, coño. Que sí, que no hubiera plantado otra cosa. Ya. Y otra cosa que los medios actuales, los medios de comunicación actuales y esas nuevas tecnologías también nos ayudan a difundir. Nosotros, en la medida que nos cabe, sí. como comunicadores intentamos aportar nuestro granito de arena, pero no sé, en los blogs y otras cosas, pues se puede ir concienciando a la gente para que se sepa que, claro. que todo esto está sucediendo y que no nos hacen, como tú dices, ni puñetero caso. Ni puñetero caso. Yo creo que sí, que efectivamente existe ya desde hace tiempo un movimiento de información ciudadana que, sí. que bueno, que por lo menos ya sabemos cosas que hay. Uh-huh. Lo que pasa es que a la vez... también son aguas muy turbias, no se sabe muy bien. Sí. Y se produce el fenómeno de repicar hasta la saciedad informaciones que son falsas o... Sí, sí, sí. No, ya aparte de no eso... Están contrastadas, entonces ya no, en Internet está muy bien, pero al final ya no sabes muy bien de quién fiarte. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando estos medios más poderosos, dijéramos, pues ya trata, en este caso, el mismo Principado de tapar lo más posible, de acortar lo más posible. Y claro, vosotros no recibís subvenciones. ¿Quién las recibe? Pues otros grandes medios que tratan pues de pasarle la manita suavemente al Principado. Y daros patadas a vosotros en la boca para que no habléis, que os quiten los dientes, para que no se os entienda al hablar. Efectivamente, sí, eso también es así. Yo, además de hacer documentales, también escribo en una revista que se llama Atlántica 22. Atlántica. Y primero intentaron ignorarnos y ningunearnos, como que no existíamos, todo lo que pudieron. Uh-huh. Hasta que un día decidieron directamente atacar al director y ponerle una calumniosa denuncia, que al final, bueno, pues el juez se muere de risa, ¿no? Y bueno, al final quedaron ellos peor. Pero lo más triste de todo esto es que esa denuncia vino precisamente de un sindicato poderoso, ¿no? Sí, claro. Y es que precisamente quien tiene que defender a los trabajadores, con lo cual... Y aparte de defender los trabajadores, en este caso la mina, pues que defender el medio ambiente, porque se puede hacer perfectamente. Sí, claro, claro que se puede hacer. Si es que, a ver, aquí vivimos de la mina casi todos. Claro. Sí. Incluso los que no vivimos de la mina, pues prestamos servicios para gente que se vive de la mina. Entonces, tampoco vamos a tirar piedras contra nuestro tejado. Claro. Pero ahí está, lo que no se entiende es que si Europa ya está decidiendo que el carbón hay que limitarle su explotación, ¿por qué no se busca unas alternativas de explotación que sean medianamente, bueno, que sean coherentes con el medio ambiente y coherentes con la vivencia o con la vida en estas poblaciones, ¿no? Claro, yo creo que con cualquier explotación a cielo abierto, lo primero que haces es preservar la capa vegetal que existe, almacenarla con cuidado y para poder reponerla. Claro. No coger y tirarla al río y dentro de 20 años vete a buscarla, ¿no? Porque lo que sucedía antes en las casas, ¿no? Que no había depuradoras y el agua iba directamente al río, ¿no? Claro, sí. Y sí, ahora, sí. Sí, pero es que además aquí estamos hablando de una zona protegida, de parque natural, donde si tú te pones a hacer un riego con el azadón, sí, igual viene alguien y te pone una multa. Sí, o si coges manzanilla, como queda poca, sí, igual te ponen una multa, que son casos reales, no me lo estoy inventando. ¿Eh? Sí, sí, sí, no. O si quieres arreglar tu molino y resulta que no tienes argamasa especial, uh-huh, y pones un poquito de cemento que te sobró por ahí, pues vienen y te ponen una multa. Ostras, y luego un señor que coge, se desmonta tres montañas, contamina todos los acuíferos de dos valles, sí, y no paga a sus trabajadores y chantajea a la administración, a ese no le ponen multas. No, claro. Y si se las ponen son tan ridículas que coge la caldería y la paga. Claro. Entonces parece como que al final uno se cabrea tanto que ya decides reírte, ¿no? Por lo menos reírte de ellos. Bueno, pero la concienciación yo sé que la estáis trabajando y que hasta en los propios colegios en San Antolín de Ibias, no sabemos que el colegio público Aurelio Menéndez y en otros sitios plantaron árboles, hacen tareas de en el área recreativa de la aula de la naturaleza, etcétera. Uh-huh. Y eso pues poco a poco va concienciando también a la propia gente. Sí, el Colegio de San Antonio de Ibias es extraordinario, tiene unos programas buenísimos de lengua, de comunicaciones, de medio ambiente, realmente es un lugar extraordinario, pero fíjate que los chavales del Concejo de Ibias, cuando termina el ciclo escolar, no allí no hay instituto, con lo cual tienen que salir del valle sí o sí. Claro. Y es verdad que salen muy bien preparados, ¿eh? Sí, sí. Pero si para encima luego les arrasan el terreno, claro, pues parece como que quedan pocas opciones, ¿no? A Cangas o a otro sitio más o menos cercano, ¿no? Sí, a Cangas o a Ponferrada o a Fonsagrada a las villas cercanas que tienen más caída, claro. Claro. Es que esto es vergonzoso. A mí cuando me lo propusieron, y entonces, pues yo hablando con la persona que me lo ha propuesto, que fue José Arias, entonces... Digo, hombre, pues esto es un... Digo, no, digo, a ver lo que puedo hacer yo, a ver lo que podemos hacer nosotros desde nuestro humilde programa. Uh-huh. Digo, lo único que podemos es... Darle a conocer. Darlo a conocer y darle publicidad. Sí, porque además es que para hacer este documental, que un documental no es gratis, como escribir un libro tampoco es gratis, que la gente piensa que estas cosas son gratis, ¿no? Que tu tiempo no cuesta nada y que el esfuerzo de tus amigos y los equipos no... Bueno, pues para, no me enrollo. Para hacer el documental, pues estamos haciendo una campaña de crowdfunding a través de una plataforma Verkami, que es precisamente fundada por un padre y unos hijos catalanes. Anda, y que funciona muy bien, es un sitio muy serio, muy riguroso. Podemos dar el enderezo, digo, la dirección electrónica y todo eso. Es muy sencillo, con poner la palabra escombro y la palabra Verkami o escombro documental ya sale arriba del todo en Google y a través de esa página pues es muy fácil aportar pequeñas aportaciones económicas que nosotros nos hacen tirar para adelante y bueno, y las personas que aportan pues también tienen esa satisfacción moral de estar ayudando. Una causa justa, que yo creo que lo es. Y además se llevan pequeños regalos que les enviamos. El propio DVD del documental o unas láminas en edición especial, entradas para el estreno, cositas que con las que nosotros queremos agradecer a la gente pues sus aportaciones. Hay aportaciones a partir de 6 eurinos. Y bueno, de momento ya llevamos recaudados algo más de 2.000 euros de los 5.000 que necesitamos. Todavía nos queda camino, también nos quedan días, pero todo suma, desde luego, cualquier cosita apoya. Yo creo que es una manera de financiar este tipo de mensajes. A mí se me ocurre que es la única, ¿no? No veo yo que vayan a llamar a mi puerta de Endesa o de Unión Fenosa a decir, chico, que te lo pagamos nosotros, para que te rías de nosotros. No, lo dudo. Todo lo contrario. Bueno, que... No creo yo que la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias me vaya a llamar mañana con un cheque. No. Me da a mí que no. No. Bueno, porque yo lo que digo, con las de cosas que se pueden hacer ahí, en cuestión, pues no sé, últimamente se está dando mucho de esto del turismo y tal. No todo el mundo puede vivir del turismo, pero no sé. Y el normaleo, desde luego que no. No, claro, pero... que te guste mirar para el escombro. Es que además promocionar eso, teniendo en cuenta lo que les rodea, pues tampoco la gente se animaría mucho a visitarlo, aunque tiene belleza. Exactamente. Sí, hombre, la devastación y todo eso, pues luego para algunos fotógrafos, desde luego. Sí, sí. Pero, de todas formas, ahí pues la minería, pues podían hacerlo perfectamente, porque sacando la tierra y volviéndola a su sitio después, una vez que hayas explotado lo que sea, y entonces hacer, pues no sé, los prados, las huertas que había y todo lo que había, que después se pueden hacer cosas. Sí, por ejemplo, es un terreno ideal para plantar viño. Claro. Para viñedos, para arándanos, andrinos, todo este tipo de cosas, solanas, porque ahí en Ibias pega bien el sol. Sí. Y bueno, no necesitan mucha cubierta vegetal. Uh-huh. Además, como ya está el terreno todo removido, digamos que se puede reconformar para tal o cual propósito desde cero, como quien dice, ¿no? Sería cuestión de mover tierra. Claro. La propia restauración medioambiental es un sector. Es un sector, además, un sector interesante. Digo yo que debe ser muy interesante porque UNOSA ya se está lanzando a los ecobusiness, que digo yo, ¿no? Al mundo verde. Entonces, esa, desde luego, es una solución. Hace falta un poco de voluntad, solamente. La explotación forestal sería una alternativa también. Pues sí, naturalmente, sí. Ibias no tiene tantos árboles como puede tener, por ejemplo, Cangas, pero sí, todo lo relacionado con forestales, desde luego, tiene cabida. Además, es que es un lugar que todavía mantiene su cultura agraria y donde la gente a lo mejor no entiende de gasoil, pero entiende muy bien de azadones y de gadañas. Y además que el espacio, es decir, que a 800 metros de altura, pues ahí los árboles tienen espacio suficiente como para poder y buena naturaleza para poder desarrollarse, ¿no? Sí. Toda esta parte del mundo es maravillosa. Naturalmente es una biodiversidad impresionante. Aquí tenemos los osos paseando muy cerca y urogallos, y hay una diversidad impresionante. Y es un lugar que salvo estas manchas oscuras, está muy bien conservado ecológicamente, no por casualidad, sino claro, por la mano de los paisanos y las paisanas que estuvieron aquí trabajando todo este tiempo. Sí. Y tiene muchas posibilidades. De hecho, ahora mismo aquí en Cangas estamos haciendo un pequeño boom con el avistamiento de los osos. Uh-huh. Pero claro, justo a Tormaleo, por ejemplo, nadie va a ver osos. Es una cosa que tampoco... Quiero decir, no solamente les están robando el presente, sino que les están robando ese futuro, ¿no? Que es que ya vemos los primeros resultados de la apuesta por el turismo verde, sí. Sí, sí. Leo un comentario que sale aquí en una de las páginas, en uno de los blogs que tenemos de Tormaleo. Dice, es Villaoril, con sus 860 metros de altitud, otra de tantas aldeas que han sabido envejecer sin arruga. Sí. En ella se puede contemplar aún el sentimiento y delicadeza de los maestros artesanos que pusieron su piedra, trabajaron la pizarra y mimaron la madera. Sí. Es decir, que eso aún... Eso aún existe. Aún se puede recuperar. Hay mucho. Ibias, sí, sí, es un rincón etnográfico como todos los Ancares, porque es una zona que es linda con los Ancares. Hay unos horros, unas casas, unas paneras, hay unos pueblos emparrados que son deliciosos para perderse durante horas allí en soledad o con unos amigos. Es un sitio maravilloso. Es maravilloso, pero claro, tiene estos... Desde luego que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Claro. Pero realmente es eso, es una zona tan limítrofe, porque allí se habla galego. Sí, sí. Bueno, sí. Supongo que es un galego diferente al que se habla en Vigo. Sí, sí, bueno, pues sí, pues eso. Pero mira, yo tengo subido, por ejemplo, antes de llegar, pasando de los Coutos hacia San Antolín, que pasas un pueblo que se llama Sena, y cuando subes arriba en lo alto y miras todo el valle, te quedas allí y echas a volar el pensamiento. Y eso es bellísimo, pero es que es bello de verdad. Sí. Porque sí, me parece que se ve, desde allí me parece que se ve hasta Tormaleo y todo eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, se ve. Se ve una nueva montaña, la nueva montaña de escombro. Sí, es que no es broma, es que esa montaña, los habitantes del pueblo del Anhelo, que está en la ladera de enfrente, sí, dicen que está en la cantidad de escombro que se apiló. Sí. Que ellos tienen entre media hora y una hora menos de luz, de sol. Caray. Eso yo creo que sí que es un atentado contra la calidad de vida. Sí, hombre, sí, tanto. Eso es cierto, sí. Porque en un sitio de montaña donde ya el invierno es frío y duro, si para encima te quitan media hora de sol, sí, realmente te están haciendo polvo. Hombre. De todas maneras, algo aún tiene, algo aún conserva esa naturaleza, porque es bastante grande, bastante extenso el terreno, y dice que es una fuente de estructura baja con caño tallado en piedra y abrevadero, cobijada por un importante castañar. También, sí, sí, eso por lo menos no lo han estropeado. No, claro, claro. De momento. Claro, no, a ver, la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros. Sí. Es cuestión de ayudarla un poco para que todo vuelva a su si no lo queda, por lo menos a algo más civilizado, ¿no? Exactamente. Pero aquí está lleno de cortas, sí, de sí, los romanos, que vinieron aquí hace 2000 años a sacar oro. Esas cortas que estaban hechas con agua y presión, no con dinamita y gasoil. No. Aún son heridas, aún se ve la herida. Sí. Están cubiertas de castaños o de robles o de humeiros, sí, pero están ahí y todavía se ven las cortas y cómo la naturaleza las fue tomando muy poco a poco. Entonces, claro, aquí no estamos dispuestos a esperar 2000 años nos devuelvan el paisaje. Claro. No, pero sí que es verdad que es una zona bellísima en todos los sentidos, humanamente la gente es encantadora, esos mitos de que los pueblos son huraños es falso, pues sí, no. Tú vas por cualquier pueblo y le dices hola a la gente y te contestan hola y te ponen a hablar contigo. Exactamente. Es un sitio maravilloso para perderse, sí. Eso es para ir a perderse ahí unos días por ahí y vuelves nuevo. Dice otra cosa en el blog que estoy comentando ahora. Dice, en Villaoril hablamos de Roxo. Sí. La casa de Roxo, ¿no? Sí, sí, sí. Los conjuntos etnográficos mejor conservados del concejo. Sí, sí, es una casa particular de un campesino potente. Y es una casa maravillosa, sí. Y la gente que vive en ella, pues la tuvo mucho cuidado y mucho respeto de respetar la memoria de sus abuelos, ¿no? Hombre. Pero sí, bueno, todas estas cosas que se hacen con hormigón y con uralita, que muchos algunos se escandalizan muchísimo. Yo cuando voy a un pueblo que hay estas cosas que no son bonitas, pero por lo menos me demuestran que hay vida, ¿no? Sí. Y que al final son reversibles. Sí. Al final son reversibles, sí. Sí, sí, pero bueno, María del Rosso. Además, es curioso, en Nibias, ¿no? Fíjate que está aislado y hay un movimiento de blogueros muy importante. Sí, sí, gente sí. Que escribe en blogs y que sí. Defiende su tierra, sí. Bueno, y además se ven las fotografías y las que publican, por lo menos, se guarda el paso de la historia con cosas internacionales, los fornos de la lareira de cocina tradicional, sí. Y las paneras de grandes dimensiones. Es precioso, ¿no? Eso es precioso. Por ejemplo, en Hórreos y en Paneras hay unos ejemplos magníficos. No sabemos mucho de los artesanos que construyeron los hórreos. Los primeros tienen 5 siglos y están en pie, fíjate. Pero aquí hay hórreos que tienen 2 y 3 siglos. Pero precisamente de Ibias, un pueblo que se llama Alguerdo, que es un sitio también espectacular, ahí nació un artesano, un maestro constructor de hórreos, Domingo Álvarez, que realmente revolucionó la talla en el horno, y ir a buscar las tallas de este artesano es una excursión para cualquiera que le gusten estas cosas, es una excursión muy linda, muy hermosa. Y sí, había artistas entonces y tenían un prestigio y estaban reconocidos, ¿sí? No siempre todo el mundo sabe el valor que tiene el horno o la panera que tiene al lado de casa, pero muchos sospechan que si sus abuelos o los abuelos de sus abuelos empeñaron un año de sueldo en él es porque era importante. Claro. Sí. Bueno, nosotros... Porque es lo mismo que si te vas a Río de Porcos. Sí. Tienes que pasar el puente, que a mí me da miedo pasar ese puente. Pero de madera a mí me da miedo. Sí, pero un poco, pasarlo sí. He pasado, pero... Impresiona, pero nada más. Ahí llega gente hasta de Valencia. Sí. Rural que hay y está todo rodeado lo que es el embalse, el de Grandes de Salimi, que es la cola del río Navia. Exacto. Pues está rodeado y hay una belleza en ese poco terreno, sí. Extraordinaria. Sí, es muy bonito Río Porcos, sí. Sí. Y quizá porque por eso, ¿no? Porque precisamente como se quedó sin carretera, sí. Y solamente se puede hacer por un puente, pues se conservó como en una cápsula del tiempo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces volvemos a repetir para que nuestros oyentes queden bien informados con respecto a este trabajo y a este, bueno... debe ser como un niño de nacimiento, ¿no? La descripción del proyecto este, tan importante, escombros, ¿no? Sí. Detectives, centollos, religión, alcaldes y constructores corruptos, música de ahora y aspiradores de robot, es una visión nada complaciente de Coruña que se cita en esta película, ¿no? Sí. Sí. Algo así. Sí, señor, sí, sí. Algo así, sí, la verdad es que pretende ser una comedia. Es decir, claro. Es un documental que va a ser una burla incluso de mí mismo, de los documentalistas, bueno, sí, que muchas veces nos ponemos tan sensibleros y tan manipuladores, sí. Pues aquí nos vamos a reír hasta del apuntador. Claro. Y pues eso es una comedia en toda la tradición berlanguesca y feliniana de la chufa y el a ver si tiene tanto éxito como el de los 8 apellidos vascos. Hombre, no lo creo. Bueno, todo depende. Todo depende cómo se enfoque y dónde se enfoque. Claro, claro. En principio, recoger el dinero, ¿no? La aportación que en Berkami escombros se encuentre. Es muy fácil encontrar y es muy fácil de aportar. También no hace falta meter cómo se llamaba tu abuelo ni nada parecido. Es muy sí. Pocos datos y ya se puede hacer la aportación bien con PayPal, con tarjeta de crédito. Sí, sí. Sí. Este dinero se destinará para pagar el viaje y la estancia de los actores y al equipo que trabaja, que es un equipo que, bueno, dentro de ti debe ser una maravilla. Somos, Javier Calzada, el cámara, que es con quien yo hago todos mis trabajos, un fotógrafo, un cámara extraordinario, con una sensibilidad para la naturaleza y para todos los animales increíbles. Uh-huh. Siempre caza imágenes de animales que no las veo, él sí siempre las ve, y es muy bueno y muy sensible. También está Eva Méndez, que dirigió un documental muy chulo sobre el Corralín, una mujer francesa que vino a vivir a un pueblo metido en el bosque, abandonado hace ya años, y que es un documental que se llama Los colores del viento, y me ha hecho una mano con la dirección. Uh-huh. Y sí, son amigos, pero son también profesionales y tienen esa rara y tonta costumbre de cobrar por su trabajo. Claro, bueno, y... como todos, ¿no? Que es lo mínimo que hay que exigir, ¿no? Será poco, pero realmente las cosas hay que hacerlas así, porque no vas a estar pidiendo favores eternamente. Llega un momento en que las cosas dejan de funcionar. bueno, la distribución, evidentemente. Pero es una forma de autofinanciarse, porque no sé, los bancos dicen que sí, que ayudan mucho, que sí. Y la administración dice que sí, que financia y que ayuda a financiar, pero que sí, en realidad... Financia. Una alternativa a todo eso es el crowdfunding, yo sí. Creo que sí. Y además es tan sencillo como que a partir de 6 euros, ¿no? Sí, se puede ser mecenas. De 6 euros ya figura el nombre del mecenas en los créditos, y tan pronto esté el documental hecho va a recibir un enlace para ser el primero en verlo, uh-huh. La primicia, y luego a partir de ahí pues ya vamos ampliando un poquitín las recompensas con el DVD, con berzas. Vamos a enviar semillas de berza a nuestros mecenas. Hombre, ya ves. Porque la berza aquí bueno, y en Galicia por supuesto es sagrado. Eso es la planta madre. La planta diosa, sí. La sagrada berza, que nos dio de comer años y años a nosotros y a nuestro ganado. Sí. Y que crece, y el caldo, que está buenísimo. Hombre, y eso crece en cualquier lado. Sí. Entonces, a los mecenas les vamos a enviar un paquete de semillas de berza, limpias, maravillosas, bien escogidas, para que las planten en una maceta o donde quieran. Y bueno, regalitos así, cosas, entradas para el estreno, que estamos buscando sí, sí, de relumbrón. Bueno, todo tipo de pequeños agradecimientos, una lámina en edición especial del Folecón, que es el personaje principal de Os Reises, y una copia del DVD también, según te entiendes. Sí, según se va subiendo, y luego ya hay aportaciones para asociaciones que estén interesadas en que llevemos allí la película a su sede y que aparezca luego en los créditos destacado. Lo que es crowdfunding, vamos, un quid pro quo, sí. Estás pagando cultura, y bueno, con la satisfacción de cooperar con algo que merece la pena, ¿no? Algo nuestro, que se puede decir nuestro en conjunto, que no tiene nada que ver con esas especulaciones autofinancieras o financieras que existen entre comillas oficiales, ¿no? Fíjate, y según hablamos, Miguel Ángel Pérez acaba de aportar 6 euros. Muchas gracias, Miguel Ángel Pérez, donde quieras que estés, si nos estás escuchando. Muy bien. Recibirás un enlace a la película. Te agradecemos muchísimo esta pequeña aportación, porque vamos para adelante. Muy bien, es facilísimo. Pero esto, meterse en Berkami y poner escombros, y ahí te dan, pide unos pocos datos y inmediatamente se... Y puedes pagar con PayPal si tienes cuenta, o con cualquier tarjeta electrónica o de crédito. Sí, sí, sí. Y otra cosa que es importante también, que tú haces la aportación, pero la aportación no se detrae de tu cuenta hasta que no consigamos el objetivo. Yeah. En el caso de que no lleguemos a los 5.000 euros, no se detraen de las cuentas, es decir, no se hace efectiva la aportación, ¿no? Ya se está en la mitad casi. Vamos acercándonos a la mitad, sí. Y además hay tiempo hasta septiembre, ¿no? No, tenemos hasta el 8 de junio. Sí. Ah, vale. Tenemos como decimos en Galicia... 31 días para sacar los 2.700 euros que nos quedan todavía. Pues hay que darle caña y difundirlo lo máximo posible. Mira, nosotros, no sé, pero en su momento nosotros fuimos partícipes de un crowdfunding que hizo precisamente Oscempés, el grupo ese de Ferrol, que bueno, estaba trabajando para editar su último disco, ¿no? Uh-huh. Y sí, bueno, pues nada más participar con ellos, al cabo de una semana recogieron el total que les faltaba. Uh-huh. O sea que, a ver si tenemos la misma suerte contigo y sois capaces de... Ojalá. Esto, la verdad es que yo estoy disfrutando mucho de esto, aunque sea trabajo y hay que estar todo el día ahí atizando con las cocinas, pero yo disfruto mucho porque cuando llegan aportaciones de gente que no tienes ni idea quién puede ser, te hace... es una sensación muy bonita. Además, sabes que no te están pidiendo nada, que lo hacen porque quieren. Claro, no es como las subvenciones, que todas acaban costando algún tipo de pleitesía. Sí. Siempre. Yo tengo cobradas alguna, cuando pedía subvenciones, ahora ya lo desestimé completamente, pero que te puede llegar la subvención 6 o 7 meses después de que hayas cerrado ya el evento. Vale. Y aún así... todavía tienes que justificarla 2, 3, 4 veces, ir a la oficina, decir, mire, que yo esto ya veces, he hecho, que ya está publicado. Y a veces la factura tiene que ser doble, tiene que aumentar, ser el doble de lo que lo que te pagan. Muchas veces te cuestan dinero porque te piden a lo mejor que te hagas empresa, o que te des de alta no sé dónde, o que vayas a no sé dónde con el registro. Claro, yo, si yo tengo que ir a Oviedo a llevar un papel, pues es que ya son 30 euros de gasolina. Hombre. Como mínimo. Pero de esto casi si pudiera hacer una obra de teatro. También, otro... En vez de los productores, las subvenciones. Sí. Sí. Vale. Podría ser muy cómica, sí. radio. Vale. Pues Jaime, que te deseamos muchísimo éxito, que seguro que nosotros intentaremos también por nuestra parte participar en eso, y con este granito de arena como vino dando publicidad, y ya luego a nivel personal y cada uno de nosotros intentaremos también hacer nuestra aportación económica. Ya lo hicisteis, muchísimas gracias. Ya yo creo que es muy importante, ¿no?, charlar así distendidamente con gente que está a la otra punta de la península, aunque el corazón lo tengamos cerca, pues es de mucho de agradecer, vamos. Pues Jaime, te agradecemos la pérdida de tiempo que has tenido con nosotros, no, que nosotros queremos dar a conocer todas estas inquietudes que tenéis ahí en ese apartado recuncho, como decimos los gallegos, asturiano, pero que merece la pena visitar. Que una parte es también correspondo a ella y en fin, que yo conozco bien esa zona, sí, y entonces pues algo del alma gallega lleva por ahí. Sí, y entonces pues agradecerte de verdad esta aportación que nos has traído hoy aquí en Galegos Novais. Moitas gracias. Veña, un saludo moi cordial. Despedimoste con música de María do Ceo Coido. Maravilloso. Veña, hasta otro momento. Nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor I'm